porque todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre ya no se puede encontrar. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. Esta mañana en la que se abre la ventana nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola es el señor Luyer Loyo. Por acá, frente a los micrófonos de la ventana, saluda y presenta Enza García. Gracias por ese beso, Luyer, Randall Borges. Y por supuesto, la mayor parte, todos los aplausos del mundo, buenas vibras, bendiciones, amapuches y cariñitos para todas y todos ustedes que se asomen a esta ventana que se abre hoy lunes 22 de septiembre de 2014 y la abrimos con este tema del primer disco de Dame pa' Matala, Canto en Favor de la Paz, ya que ayer arrancó la Semana Internacional de la Paz. Un acto en la Avenida Bolívar, una concentración hermosísima en la que estuvo presente el pueblo junto con diversos colectivos sociales, entre ellos la Misión Nevado con los animalitos, ¿no? Ahí le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos de la Misión Nevado. Y bueno, hubo actividades culturales, deportivas, incluso el Caracas Rueda Libre estuvo dedicado a este Día Internacional de la Paz y estas actividades por la paz se van a llevar a cabo durante toda la semana. Una de las cosas que señaló el presidente Nicolás Maduro en esta concentración en la Avenida Bolívar es que para lograr una cultura, o sea, para lograr la paz es necesario tener todo un plan estructurado, tener bien estructurados y coordinados acciones deportivas, culturales y la educación, ¿no? Vamos ahí, vamos dando pasos firmes hacia la construcción de una cultura de paz y es bien interesante ya que aquí en Venezuela lo tenemos bien difícil manejar esa cultura de paz porque si no hay justicia es difícil que haya paz. Tenemos muchos años donde hemos vivido diferentes injusticias, ¿no? Ya sea de la explotación por parte de los primero la explotación por parte de los españoles, después la explotación por parte de los mantuanos, guerras civiles, después los atropellos de la Cuarta República y un gran hecho de violencia y de injusticia es esta cultura del vivo criollo, es el no amar al país, el no amar al compatriota, el no amar al vecino y bueno, yo paso por encima de ti. Ah, bueno, que yo no me quiero calar la cola, pasó por mi moto por encima de la acera. Ah, bueno, que yo... Ay, no, mira, la verdad es que yo no quiero perder mucho tiempo haciendo cola ahí en el supermercado, así que pongo a mi muchachito de 8 años a hacer la cola de la caja mientras yo voy pasando con el carrito por todo el supermercado. Y así toda una cultura del abuso que genera una lógica indignación y tenemos, ¿no? Estamos viviendo situaciones... Es un tipo de violencia. Claro que es violencia. Entonces debemos de tener claro que tenemos muchas cualidades como sociedad. Tenemos muchas cualidades como gentilicio, pero lamentablemente arrastramos toda una cultura de la violencia. Cuando vemos la cultura de la violencia presente en el chalequeo, eso es algo que yo lo veo mucho aquí. Y de repente uno lo ve en otros lugares y no es tanto. El burlarse de una persona porque es gorda, el burlarse de una persona porque es gay, el burlarse de una persona porque tiene o no tiene dientes, el burlarse de una persona porque es negra. No, bueno, es más, es que sin ir más lejos, una vez un señor, hace poco en el Festival de Cine, un señor agarró y se puso a discutir por una estupidez. Y yo digo, pero señor, es normal que las entradas estén numeradas, es mucho mejor, no sé qué. Y el tipo me llamó gorda. Ah, bueno. O sea, pero con ganas de insultar. O sea, entonces es una cultura de la violencia que está institucionalizada. Y si a eso le añadimos la violencia fascista que hemos estado viviendo los últimos 16 años, donde se ha promovido el odio político, el odio de un sector fascista de la población a un sector hacia el pueblo, hacia el pobre, ¿no? Y por otro lado, la reacción lógica por parte de ese sector que es agredido constantemente, que mira, que también está reclamando que se haga justicia. Entonces es bien difícil construir una cultura de paz en un país que históricamente ha sido sometido a 20.000 abusos. a una sociedad que diariamente es sometida a 20.000 abusos. Y estuvimos al borde, recordemos que este año estuvimos al borde de caer en una guerra civil, en una guerra fratricida. Sí, señor. Y así será la nobleza, a pesar de todo, a pesar de esta cultura de la violencia que vivimos desde la época de la colonia, que a pesar de todo somos tan amantes de la paz y somos un pueblo tan maduro, a pesar de la cultura de la viveza criolla, que nos olvidamos de las diferencias políticas y con ellas construimos, bueno, vamos a mantenernos aquí, no vamos a caer en una guerra. Entonces, bueno, un reconocimiento a ese pueblo venezolano, ese pueblo maduro, independientemente de que sea chavista o no sea chavista, que no cayó en la aventura de la guerra civil, que aguantó estoicamente toda esta violencia desatada, sobre todo en el último año. Y que sigue aguantando. Y que sigue aguantando y está apostando por una cultura de paz. Agenda de la semana para celebrar la paz. Ayer fue el Día Internacional de la Paz y se celebró de esta manera en la Plaza Bolívar y en otros lugares del país. Pero tenemos agenda para toda la semana. Aquí en Venezuela celebramos toda una semana de paz. Hoy lunes estará este Foro por la Paz, el desafío de todos, que será dirigido por la Alta Comisión para la Paz. La alta comisionada, en su caso Isis Ochoa. Esto va a tener lugar en el Museo Bolivariano a partir de las 11 de la mañana. Mañana martes habrá una actividad de destrucción de armas de fuego en los estados Lara y Barinas. Se va a estar llevando a cabo esta jornada de inutilización de armas de fuego. El miércoles la actividad es la presentación de la aplicación, lo que ya habíamos anunciado en días pasados y que será una realidad a partir del próximo miércoles. Presentación de una aplicación para teléfonos inteligentes que ayudará a la población a acceder a la información necesaria para los cuadrantes de paz. El jueves se inaugurará 4 casas de paz y convivencia en diferentes sectores de nuestro país. Y el día viernes se cerrará esta semana de celebración por la paz y la vida con una oración ecuménica y el concierto. Aquí cerquita, en la Avenida Panteón, habrá un concierto para celebrar la paz, la vida, esta forma de luchar contra todo tipo de violencia que está presente en nuestra sociedad y que poco a poco tenemos que ir deslastrándonos de ella para construir lo que nos hace falta, una sociedad de paz, una sociedad de justicia. Y bueno, y hubo importantes anuncios el día de ayer también. El presidente Nicolás Maduro aprobó 250 millones de bolívares para reforzar el plan Patria Segura. Maduro, que celebró en Caracas un evento por el Día Mundial de la Paz, destacó que la inversión es posible gracias a la solidez de las finanzas públicas venezolanas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este sábado 250 millones de bolívares para reforzar el plan Patria Segura. En este sentido, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, que se encontraba con el jefe de Estado, explicó que los recursos serán invertidos en los cuadrantes de paz en este último trimestre del 2014, tiempo en el que llegarán además de 2.000 patrullas, más que vendrán a reforzar el plan seguridad impulsado por el Gobierno Nacional. Al respecto, Rodríguez Torres apuntó que los recursos permitirán fortalecer también 3 vértices de la gran misión A Toda Vida Venezuela: prevención del delito, equipamiento de los cuerpos policiales y activación de casas de paz y convivencia en todo el territorio nacional. Maduro, que celebró en Caracas un evento por el Día Mundial de la Paz, destacó que la inversión es posible gracias a la solidez de las finanzas públicas venezolanas, que se va fortaleciendo para el desarrollo de todos los proyectos, siempre en el marco de la planificación y ejecución eficiente. Por otro lado, el presidente también aprobó el Plan Nacional de Desarme. Esta activación del Plan Nacional de Desarme la anunció ayer Nicolás Maduro desde la Avenida Bolívar, y desde allí el jefe de Estado firmó un punto de cuenta para el fondo de este plan por 300 millones de bolívares y anunció la creación de un banco de incentivo para el desarme que tendrá 60 centros de recepción en el país a través de empresas públicas y con la colaboración de empresas privadas. Esto como parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por el Estado para fortalecer los territorios de paz en todo el país. También aprobó 250 millones de bolívares, como ya lo dijimos, para el desarrollo de los cuadrantes de paz del Plan Patria Segura durante el último trimestre del año, y anunció que desde el próximo mes llegarán 2.000 patrullas para reforzar estos cuadrantes. Fíjate que en referencia a estas medidas, el presidente Nicolás Maduro dijo que para construir la paz desde adentro hace falta ir un proceso general de desarme para coronar ese proceso. Hace falta que se haga con la colaboración de la juventud, la conciencia por encima de todo. ¿Ustedes están de acuerdo con ir a un plan nacional de desarme y que tengamos nuestras comunidades en paz y libres de armas? Preguntó a los presentes, quienes apoyaron la medida con aplausos y vítores. ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto, no? Ya que hablabas de Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, hoy va a haber información referida a esta cartera, ¿no? Y saben ustedes las detenciones, los testimonios que han ocurrido durante el pasado fin de semana, declaraciones que han dado estos grupitos terroristas ya capturados, las relaciones que han tenido ellos con sus jefes, los financistas de estas campañas del terror, sobre todo la que comenzó y que reveló Loren Gómez Salé, allá en el estado Táchira, con sus secuaces que operaron. Ojo, esto no es que Loren Salé anunció que iban a hacer esto y no lo hicieron. Sí se hizo parte del plan que tenía previsto la gente de Loren Gómez, que no es de él. Él es un muchacho, bueno, ya decíamos, financiado por otros sectores que poco a poco han ido apareciendo por allí. Y hoy, Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, va a dar una rueda de prensa para dar detalles de los planes terroristas en Venezuela. Detalles que, por supuesto, serán noticias, estarán en boca de todo el mundo. Atentos con esta información para el día de hoy. Bueno, ya que estamos hablando de guerra terrorista, recordemos todo este ataque, ¿no? Todo este terrorismo comunicacional que han llevado a cabo con el caso de Maracay, ¿no? Con las desafortunadas, como dirían los gringos, con las desafortunadas declaraciones del presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, pues en referencia a estos ataques al Sistema Público Nacional de Salud venezolano por parte de factores de la derecha nacional e internacional, el presidente Nicolás Maduro fue enfático en la defensa de la nación. Hay una guerra internacional de gente que pretende poner de rodillas a Venezuela. No lo van a lograr, no lo han logrado ni lo logrará. Una guerra psicológica que hemos derrotado inventando enfermedades en Venezuela. Estamos investigando, ya llegaron médicos, amigos de otras partes del mundo, incluyendo nuestra hermana Cuba y los expertos en guerra bacteriológica, para determinar qué intentó hacer en Aragua la derecha fascista. Venezuela es sólida en todos sus aspectos, ratificó. En otro orden de ideas, anunció la fabricación también de patinetas para la práctica deportiva de los jóvenes en un convenio con la República Popular de China. Y recordemos que la cultura es importantísima para la construcción de la paz. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para la creación de la Escuela Nacional de Teatro para niñas, niños y jóvenes, para que mejoren sus técnicas de actuación, danza y otras artes. El presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la Escuela Nacional de Teatro para niñas, niños y jóvenes. Esto lo hizo, este anuncio lo realizó el jefe de Estado durante el primer aniversario del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niñas y Jóvenes, César Rengifo, que se realizó en el Teatro Principal del Centro de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, Caracas. Maduro solicitó a los integrantes del movimiento impulsarlo a que crezca para llevar a niños, niñas y jóvenes cultura y nuevos valores de paz. En ese sentido, propuso la realización de festivales de teatro en todas las parroquias. La idea debe seguir prosperando. En cada liceo, en cada escuela debe haber un núcleo, expresó desde la tarima, acompañado de niñas y niños que interpretaron una obra con motivo del aniversario. Y por cierto, ya Fundarte anunció que está abierta la convocatoria para el próximo Festival de Teatro de Caracas, que ya será para principios del año que viene, usualmente es en marzo, ¿verdad? Usualmente es en marzo, y que este año será internacional. Así que bueno, las diferentes compañías de teatro, las diferentes agrupaciones, busquen en la página web de Fundarte, busquen la información sobre los requisitos, que los queremos ver a todos y a todas sobre las tablas. Fíjense que hablabas de cultura, Ence, y de la importancia que tiene este sector para la pacificación del país, para buscar una sociedad más equilibrada, más justa, pacífica, de convivencia sana. Ya viene, y se viene con todo, el tercer Congreso Nacional de Cultura. Por todas partes del país se están desplegando las mesas de trabajo, los colectivos organizados en materia cultural, discutiendo, debatiendo, aportando ideas, soluciones para lo que será el próximo mes de octubre. Estas reuniones sectoriales, ¿no?, se van a hacer en diferentes partes del país, pero se van a congregar en Caracas los primeros días del mes de octubre para, bueno, traer ya las propuestas sólidas, discutirlas, debatirlas y construir lo que va a ser un nuevo modelo cultural en nuestro país. Actividad, por supuesto, encomendada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y activada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Desde el 1 y hasta el 5 de octubre se dará inicio a este Congreso, Tercer Congreso Nacional de la Cultura, que tiene como uno de los objetivos principales debatir sobre las leyes de protección social al artista para agilizar su promulgación. Este fin de semana en la prensa privada apareció una entrevista del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien resaltó lo que tiene que ser la visión de la cultura, de un movimiento cultural en Venezuela, que su gestión, dijo, apunta a la integración y a la participación del poder popular en la creación y desarrollo de políticas culturales. No se puede construir la cultura sin el importante apoyo del poder popular organizado, del que sabe verdaderamente. Dijo Iturriza para esta entrevista que la élite no puede pretender que va a seguir controlando el cine, la literatura, las artes plásticas, para excluir al sujeto popular, invisibilizar al pueblo o construir una visión deformada y caricaturizada. Destacó el ministro que la gestión desarrollada durante su paso por el Ministerio de Comunas y los movimientos sociales es fundamental para el trabajo que desarrolla en el ámbito cultural, acorde con las tareas que el presidente Nicolás Maduro le asignó, entre ellas, reimpulsar la revolución cultural. No se les olvide esta palabra, esta expresión, revolución cultural. Por cierto, el eslogan del Tercer Congreso Nacional de la Cultura, a fin de construir una hegemonía cultural que lo popular es lo que tiene que predominar allí y trabajar fuerte el tema de la identidad nacional. Bueno, y ya son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y recuerden que, bueno, para lograr una cultura de paz es importantísimo que se den la mano la educación, la cultura, el deporte, además de, por supuesto, un sistema judicial eficiente y una sociedad equitativa, ¿no? Una sociedad con una distribución equitativa de los recursos. Bueno, ahí vamos caminando, eso es lo que queremos. Y ya que estamos hablando del Plan Nacional del Desarme, a quien le están inyectando dinero en estos momentos, vamos a la pausa con este tema. Es un temazo de José Alejandro Delgado y tiene que ver precisamente con el desarme. El tema se llama La Canción que Paraliza la Rabia. Es la canción que detiene el dedo que está en el gatillo del arma que dispara balas que en segundo acaba con la vida de quien no tiene la culpa de nada. Esta es la canción que paraliza la rabia del señor que tiene el dedo en el gatillo del arma que detona con pólvora el dolor ajeno que tarde o temprano se devolverá. Esta es la canción que se expande en la calle y que cura la tristeza que te puso una pistola en las manos temblorosas, confundidas, las mismas que sirven para acariciar. Esta es la canción que no pierde tiempo, que te dice que por más que dispares y asesines, la desdicha está en tu corazón y no es matando que se acaba. Esta es la canción que paraliza la rabia. Ya está bueno, deja ya de disparar. Ya está bueno que la vida se valora. Ya está bueno que la vida vale más. Esta es la canción que detiene el dedo en el gatillo del arma que dispara balas que en segundo acaban con la vida de quien no tiene la culpa de nada.

escucha amigo, préstame atención, que te hablo con el alma, poniendo el corazón. Somos el camino, somos la inspiración, la esperanza joven de un mundo mejor. Somos la juventud de este planeta, sembramos esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras. Somos la identidad de una bandera, el sueño que se cumple a toda cuesta. Somos la solución y no el problema, mensajero por la paz y no la guerra. Somos la juventud de Venezuela, como el agua en río, como la lluvia busca el sol. Así espero tu cariño para entregarte mi amor. Sin ti hay frío, tampoco brilla el sol, se desvanece la esperanza, se entristece el corazón. Sin ti hay frío, tampoco brilla el sol, se desvanece la esperanza y se entristece el corazón. Sembramos esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras. Somos la identidad de una bandera, el sueño que se cumple a toda cuesta. Somos la solución y no el problema, mensajero por la paz y no la guerra. Somos la juventud de Venezuela, somos la juventud de este planeta. Sembramos la esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras. Somos la identidad de una bandera. Somos la juventud que le echa pichón a la vida. Somos la juventud que le cambia el rostro a Venezuela para bien. Esto es Swing Juvenil, que nos trae esta canción en esta parte del programa. ¿Saben ustedes? Bueno, información que conmocionó a la sociedad este fin de semana fue la decisión de un tribunal de dar casa por cárcel a Iván Simonovic, como ya sabemos, responsable de los numerosos crímenes ocurridos el 11 de abril de 2002 en la avenida Baral, concretamente lo conocido como la masacre de Puente Llaguno. Diversos colectivos, entre ellos la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002, están congregados en este momento en las adyacencias de Puente Llaguno para expresarse, para repudiar el beneficio que se le otorgó a este señor, Iván Simonovic. Lo que refleja también independencia de poderes, comentábamos con Enza García antes de salir al aire, ¿no? Exactamente, o sea, ahí se les cae la matriz de opinión a los opositores del gobierno, maneja todos los poderes y entonces la dictadura. No, señores, está más que claro que aquí hay independencia de poderes, porque si algo había dejado claro y fue enfático el presidente Nicolás Maduro, como también lo fue el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es que este señor es un asesino y que su liberación, el soltarlo, es darle una cachetada a los familiares de las víctimas. Es más, en las conversaciones de paz, bastante, o sea, ahí pusieron a las víctimas de Simonovic a decirle sus cuatro cosas a esta gente de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces ahí tenemos, sin hacer juicio de valor sobre quienes integran el Tribunal Supremo de Justicia o no, pero aquí esto es una demostración que aquí en Venezuela hay independencia de poderes, estemos de acuerdo con una sentencia o no. En lo personal, no estoy de acuerdo. En lo personal, bueno, tampoco estoy de acuerdo porque, bueno, por lo menos Simonovic tiene ese beneficio ahora de reunirse con sus familiares. No lo tendrán las víctimas del 11 de abril. No, bueno, y es que él ya tenía ese beneficio. Es que los familiares sí. No lo podían visitar en la cárcel psicoestrella en la que estaba. Justamente allá, en Puente Llaguno, está nuestro compañero Luigino Bracci. Se encuentra allá en Puente Llaguno para traernos incidencias de lo que está sucediendo en este momento. Buenos días, Luigino. ¿Estás al aire? Sí, buenos días, Randall, buenos días, gente. Nos encontramos en estos momentos acá en la avenida Urdaneta, justamente en el puente Llaguno, donde se encuentra el monumento. Y es que Yesenia Fuentes, quien es la vocera de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril, en representación de las diferentes, de las varias decenas, de las varias cientos de personas inscritas a esta organización, han dado una rueda de prensa donde han rechazado la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia de darle una medida humanitaria a Iván Simonovic. Queríamos conversar con ella. Yesenia, si podías explicarnos, resumirnos la posición de ustedes, la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado. Pues sí, nosotros estamos acá en Puente Llaguno repudiando rotundamente la medida que se tomó el día viernes en la madrugada a favor del ciudadano Iván Simonovic, debido a que este ciudadano está incurso en delito de violación de derechos humanos en contra de toda esta gente que se encontraba aquí aquel 11 de abril de 2002 protestando a favor del presidente Chávez. Nosotros estamos acá solicitándole por los medios de comunicación al presidente Nicolás Maduro y a la doctora Gladys Gutiérrez una explicación en cuanto a esta medida. Esto fue una cachetada a la Asociación de Víctimas, esto fue una cachetada al pueblo de Venezuela, y por ello nosotros estamos en el deber y en el derecho de solicitar una explicación. Asimismo, también estamos acá para solicitarle al presidente Nicolás Maduro nuestra indemnización en su totalidad. Nosotros no queremos más trámites burocráticos, nosotros ya no queremos más nada. Nosotros lo que queremos es que a la Asociación de Víctimas se le indemnice de la misma manera como se indemnizaron las víctimas del Caracas. Yesenia, un poco para los que no conocen la asociación, que si podía contarnos para a quiénes agrupa la asociación, cuántas personas son, y también un breve resumen de lo que ocurrió ese día, de las 19 personas que fallecieron aquel 11 de abril de 2002, aquí justamente en Llaguno y en los alrededores. Bueno, aquí en el 2002, en el puente Llaguno y en las adyacencias de la avenida Baral, ocurrió una masacre perpetrada por la oposición ultrosa de la derecha. Nosotros estábamos acá en concentración a favor del comandante Hugo Chávez y vino la policía metropolitana comandada por los comisarios Lázaro Porero, Henry Viva e Iván Simonovic, y en la cabeza Alfredo Peña, hoy prófugo de la justicia, y masacraron a un pueblo donde hubo 19 venezolanos muertos y centenares de heridos, que somos los que estamos acá buscando la verdad y la justicia. ¿Y tenía de las víctimas, allá alguna ha sido indemnizada o cómo va este proceso? Nosotros, a ninguno de nosotros la indemnización nos ha tocado. Siempre ha sido un trámite burocrático. Nosotros le estamos solicitando al camarada Nicolás Maduro que por favor se pronuncie en cuanto al tema. Ok, bueno, estas fueron las declaraciones de Yesenia Fuentes. Ella es la presidenta de ASOVIC, la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril, donde podemos ver que ellos rechazaron contundentemente esta decisión que el Tribunal Supremo anunció sobre Iván Simonovic. Randall, si tienes alguna otra pregunta. Sí, seguro, Luigino, seguro. Queremos saber si las víctimas del 11 de abril van a interponer algún recurso de nulidad o de reconsideración por esta medida que se ha tomado en favor del ciudadano Iván Simonovic. Déjame preguntar. ¿Cómo no? Yesenia, preguntan desde el estudio de Alba Ciudad si ustedes están considerando colocar algún tipo de medida legal, algún tipo de recurso contra esta medida que se tomó con Iván Simonovic. Hasta ahora no está discutido ninguna apelación. Nosotros disciplinadamente vamos a ser vigilantes de que esta medida se cumpla en su totalidad. Ok, sí, esa fue la respuesta de Yesenia. Randall, ¿alguna otra pregunta? No, de momento no, Bracci. Muchas gracias por el contacto desde allá. Bueno, información en el momento en que ocurre allá en Puente Llaguno. Gracias, Luigino, por acercarte hasta allá y traernos esta información en el momento en que se produce. Sí, Randall, cabe acotar, acá hay numerosos medios privados, pero hasta ahora, por todo lo que he podido ver, somos el único medio del Estado acá. Perfecto. Bueno, gracias, Bracci. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Luigino Bracci. Mira, hay algo que en lo personal yo puedo entender, la rabia tan grande que siente Yesenia Fuentes, como sienten también los familiares de las víctimas de Puente Llaguno. pero en lo personal pienso que deben de sacar de ahí a Nicolás Maduro, ya que hay independencia de poderes. Eso es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo no puede interferir en eso. Entonces, ¿qué Nicolás Maduro nos tiene que dar explicaciones? No tiene que dar ninguna explicación. No, fíjate. Pídanle las explicaciones a quien lo tiene que dar, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Porque si no, recordemos que el comandante Chávez, cuando dieron el golpe de Estado, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia dijo que los militares golpistas estaban preñados de buenas intenciones y estaba Chávez. Mira, y Chávez se tuvo que aguantar. Esto es algo que justamente durante todo este fin de semana, en medio de la indignación que nos dio a todos. Y uno lo entiende, todo nos indigna, pero vamos a enfilar nuestra rabia hacia donde es. Ahí voy. Y es que algunos grupos de estos llamados ultrosos de la izquierda, los que campanean el whisky, en las tacas, se dieron a la tarea de malponer al presidente Nicolás Maduro como si de él hubiese sido la medida humanitaria que se dio en favor de Iván Simonovic. No, señores, eso fue un tribunal aparte, completamente independiente de las decisiones de Nicolás Maduro. Entonces no metan a Nicolás Maduro en este paquete. No. Y si es por la indemnización, pues bueno, ojalá, de verdad, hay que desburocratizar, que tenemos unos anuncios bien interesantes, una propuesta bien interesante de Rivas, ¿no? Ya que estamos hablando de desburocratizar, efectivamente, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para que indemnizaran a las víctimas del Caracazo? Muchísimas. Ojalá que con ustedes no pasen. Y los apoyamos en su derecho a que los indemnicen. Y si quieren apelar, porque me parece que es lo lógico, porque más que andar insultando al presidente de la República, me parece que apelen. ¿No? Entonces, bueno, los apoyamos. El pueblo venezolano va a apoyar la apelación porque estamos indignados al igual que ustedes. Pero bueno, eso es. La canción que paraliza la rabia, respirar hondo y no dejarse manipular. Mira, vale, yo el fin de semana estaba escuchando a uno de estos teóricos hipercríticos, izquierdosos, cuyas iniciales son NE. Y sus tweets me recordaron mucho a los que escribía Lorenz Salé hace como un año, cuando estaba el comandante vivo que se la quería dar de izquierdoso y decía, no, el chavismo es fascista, el chavismo no va hacia la izquierda, el chavismo traiciona a la izquierda, Chávez se está vendiendo al imperialismo ruso. Pero, y esta persona, es impresionante, los tweets de él son el calco de los que escribía Lorenz Salé. Igualito, las mismas palabras, los mismos argumentos. O sea que no me extrañaría que este señor que quiere secuestrar la revolución bolivariana a su tendencia, a su dogma, porque se les olvidó que la revolución bolivariana no nació como una revolución como la rusa, por ejemplo. No tiene nada que ver con eso. Cubana, no parece. Entonces ahora este sector se quiere secuestrar la revolución bolivariana para ellos. Y son los garantes de la verdad, pero este señor, en serio, busquen los tweets de cuando el comandante Chávez estaba enfermo, de Lorenz Salé, y compárenlos con lo que está escribiendo este señor ahorita. Tenemos que abrir la participación, lo hacemos con todo gusto, por supuesto, para escucharle el 0212-562-7949, 562-3953, disponible también en las redes sociales, Facebook, programa La Ventana 96.3, Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya recibimos la primera llamada, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Les habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien, vale. Nutrido. La noche estuvo tormentoso. Sí. No, vale, pero una cosa rara, porque bueno, por lo menos por donde yo vivo eso era trueno y relámpago, pero no cayó ni una gota. Ah, no, mi amor, aquí donde yo vivo sí, trueno, relámpago y más el palo de agua. Ah, sí, completico, pues. Mira, yo le quería decir de lo que ustedes están hablando del señor ese Simonovic. Que el sábado yo vi en Globovisión que dijeron que quien le dio esa orden fue un juez suplente. Ajá, ¿ve? Entonces eso hay que estar muy pendiente de eso, que saben que esos son los que siempre se han prestado para los tuyos. Sí, vale. Entonces yo le agradecería que ustedes averiguaran bien eso, porque esa noticia la oí yo en Globovisión, que quien le había dado esa medida había sido un juez suplente, imagínate, entre gallos y medianoche, como decimos. Ah, bueno. Para que ustedes se encarguen de averiguar eso. Eso era lo que quería decir. Gracias, pues, que pasen buen día. Igual para ti. Tenemos otra llamada. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, no hay nadie por ahí de momento en línea. Y bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Sobre la burocracia. Dante Rivas dio 6 datos sobre la burocracia en Venezuela. Esto salió, fíjense ustedes, la Autoridad Única de Trámites, Dante Rivas, ofreció este domingo una entrevista a Televen. Ahí dio algunos datos interesantes sobre el sistema burocrático del país. Estos son, 1, la administración pública. Existen 4.500 trámites burocráticos que deben ser simplificados en un plazo no mayor a 2 años. 2, un emprendedor se lleva un año para registrar una empresa. Rivas dijo que ese proceso se puede simplificar en minutos. 3, en el aparato burocrático se procesan documentos que no tienen razón de ser, como la fotocopia del RIF, fotocopia de la cédula, la constancia de residencia, vigencia de la partida de nacimiento. Todos esos papeles no tienen sentido, afirmó el funcionario. 4, Venezuela creará una plataforma única de tramitación de documentos y estará disponible en plataformas móviles como teléfonos. 5, Rivas anunció una consulta nacional dirigida a usuarios y empresarios para detectar los trámites más engorrosos y así reducir los procesos de expedición de documentos. Rivas, sin embargo, no especificó la fecha. 6, el gobierno atacará las causas que originan la figura del gestor. Está prohibido fallar. Si se puede lograr, en el SAIME se logró, en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, de Tránsito y Transporte Terrestre, se avanzó. No tenemos razones para fallar, aseguró la autoridad. Recibimos sus llamadas. Buen día. Aló, buen día, Randall y Enza. Buen día. Raúl Barro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, yo tengo un familiar que iba a vender un inmueble, vendió un inmueble y tenía que sacar la cédula. Y tuvo que acudir a un gestor porque ya tenía 4 años tratando de sacar la partida de nacimiento. Imagínate tú. No podía. Porque también hay otra cosa, los gestores pululan por los centros donde se va a sacar la cédula, la partida de nacimiento. No son los empleados en sí, sino que es una mafia indirecta que te pone en obstáculo, ¿no? Entonces, por fuera tú ves caminando los gestores con papelitos, tarjeticas. Uh-huh. Ahora, me voy a referir, Elsa, a este muchacho, Loren Salé. ¿Ustedes no se han dado cuenta que él aparece en una foto tal cual la foto de Hitler cuando estuvo preso, su primera prisión, viendo por una ventana? Uh-huh. Este es un símbolo nazi. Igual le hizo el muchacho Julio Rivas. Ellos parece que tienen vínculo. Bueno, el papá de Álvaro Uribe era un nazi. Imagínense si esta gente llega a tomar poder, hermano. Oh. Y Rubén Salé no vamos a decir que es un ario. No, para nada. Bien lejos de eso está. Un tipo, ¿no?, moreno, su mamá es palestina, creo, y su papá es colombiano, creo. Él no tiene ninguna característica, vamos a decir, caucásica. Otra cosa, en torno a lo de Simonovi, cónchale, yo presentía que esto iba a suceder, porque la estructura, la base económica determina la superestructura jurídica y ideológica por medio de la educación, el arte, la cultura, etcétera. Y nosotros todavía, mira, quien hizo la revolución fue el presidente Chávez, uh-huh. Una vanguardia, que entre todos esos, no, muchos de ellos no eran socialistas. Ahora, exacto. Sí, ahora mira, ya para terminar, sí, pues. Yo discrepo en lo que ustedes están diciendo, en equiparar a los revolucionarios con cierto lenguaje fascista. El que es revolucionario es revolucionario, y el que es fascista es fascista. Y yo invito a los que nos están oyendo a conocer la teoría socialista con el socialismo científico de Carlos Marx. Eso es todo. Gracias, Enza. Ok, un abrazo, Raúl. Mira, no es que estemos equiparando a los revolucionarios con los fascistas. Estamos hablando que el Loren Gómez Salé se quiso hacer pasar por izquierda, y no lo era de la derecha. Y llama mucho la atención una persona que está utilizando el mismo discurso de Loren Salé hace un año. Entonces dejamos la puerta abierta. ¿Será que en cualquier momento salta la talanquera y nos termina de traicionar? Ah, bueno. Tenemos otra llamada en línea. Vamos a atenderle. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. La presencia del directivo de la del Sistema Nacional de Medios Odedores, uh-huh, de la calle es para felicitarte por tu comentario que hiciste inicialmente acerca de la homofobia que tienen en contra de los morenos, etcétera, ¿no? Y eso, y esa fructualidad, pues, que tiene esa gente para con nosotros, porque yo me considero negro. Y yo me puse a averiguar, porque uno, tú sabes, nosotros los oedores somos tan averiguadores que empecé a averiguar un poema de Fernando Fortunato, un puertorriqueño, que dice: ¿y tu abuela dónde está? Ajá. Ayer me dijiste negro, hoy te voy a contestar. Mi mai se siente en la sala. ¿Y tu abuela dónde está? Yo tengo el pelo pasudo, el tuyo es seda nomás. Tu pai lo tiene bien blanco. ¿Y tu abuela dónde está? Tu color te salió blanco y tu mejilla rosada. Los labios lo tiene fino. ¿Y tu abuela dónde está? Dicen que mi bembe es grande y mi pasta colorada. Pero dime, por la Virgen, ¿y tu abuela dónde está? Como tu nena es blanquita, la saca mucho a pasear. Y yo con ganas de gritarte, je, ¿y tu abuela dónde está? A ti te gusta el fotrote, a mí la bruca manigua. Y tú te la tiras de blanco. ¿Y tu abuela dónde está? Tú eres blanco enchapao porque te metes en sociedad, temiendo que te conozcan la mamá de tu mamá. Así que no, el que tiene mandinga tiene dinga nomás. Y por eso te preguntan, ¿y tu abuela dónde está? Ayer me dijiste negro queriéndome abochornar. Mi abuela sale a la sala, ¿y la tuya dónde está? La pobre se está muriendo al verse tan maltratada que hasta tu perro le ladra si acaso a la sala va. Y bien yo la conozco, se llama Ciña Tatá. Y tú la escondes en la cocina porque sabes que es prieta de verdad. ¿Tú te acuerdas en la peluquería cuando te fuiste a peinar? Que rompiste tres peinillas. ¿Y tu abuela dónde está? ¿Y tu abuela dónde está? En la cocina que está guillada. ¿Y tu abuela dónde está? ¿Alguna pregunta? No, vale. Ay, ya quedó claro. De verdad que gracias por traernos esta recreación de lo que es la renuncia a la esencia de nuestro ser. El endorracismo, conocido sociológicamente este mal, cuando la persona voluntariamente o por presión social renuncia a lo que es. No, mira, endorracismo, como por ejemplo el padre de una amiga mía de mi época de bachillerato, que él era bastante, pero bastante moreno, y le decía a mi amiga que cuidado con esos negros, que ella tenía que mejorar la raza. Y ese cuento de mejorar la raza lo he escuchado mucho. Bastante. ¿No? Es lamentable, ¿no? Pero más allá, estábamos hablando sobre todo de la violencia. Y hay que estudiar el fenómeno este del chalequeo. Porque una cosa es bromear con tus amigos. Pero utilizar como broma el burlarte de las condiciones físicas de otra persona. El burlarse de alguien por su color de piel, o por si es gordo, o por si es flaco, o por si es dientón, o por si es cabezón, o incluso se ha tomado ya el chiste de insultar a la gente por la edad que tiene. Sí. Ahora resulta que ser viejo o ser cuarentón es motivo de burla, ser gordo es motivo de burla, ser alto es motivo de burla, ser bajo es motivo de burla. No hay que reírse de las condiciones biológicas de las personas. Hay suficientes cosas en la vida con las cuales nos podemos reír, podemos disfrutar, en vez de hacer chanza, mofa, de hacerle bullying, como lo conocen ahora. Pero eso forma parte de nuestra cultura desde hace tiempo. O sea, esto de sacar el chistecito con el gordo, con la gorda, con el viejo, siempre. Eso es algo que está aquí muy arraigado y es algo que con lo que tenemos que ir luchando, ¿no? Y eso tiene que ver también eso con hasta con la tendencia sexual. Porque ahí cuando sacaron el chiste del ébola, ya se estaban metiendo con un gobernador, porque con la orientación sexual de un gobernador, no. Critica a ese gobernador porque es responsable de un montón de muertes, porque es responsable de las guarimbas, porque es responsable de no trabaja, porque su estado se está cayendo a pedazos, pero no te metas con él por su orientación sexual. Bueno, así llegamos a esta parte del programa, momento de establecer una pausa y vamos a soñar, ¿les parece? Soñar con una sociedad mejor, soñar con un mundo mejor. Yo creo que es posible, con la voluntad y la suma de voluntades de todos y cada uno de nosotros. Soñar nos invita Solimar Cadenas. sueño, lo sueño. Y el mundo sueña un papel. Y aunque mi corazón hiere, el necio no para el querer. Y como viento invasor despierto con la esperanza de encontrar mi lugar. No soy de este mundo, pues no logro comprender el por qué poco miran la sencilla verdad que nos ve. Si es tan fácil sentirla, caliente acabadita de hacer, en las manos del día o en las manos de la noche, amiga. Este mundo le estorba el humilde soñar. Él dice que es nocivo para el alma hasta un traguito de soñar. Él piensa que es inútil y absurdo esto del soñar. Y cree que es pecado mirar fijamente los ojos del soñar. Aquí tildan de loco al ser cuerdo que se arriesgó a soñar. Un loco que besa su vida con vida porque sabe que es una y corta para soñar. No soy de este mundo y nunca lo seré. Si ya tejiendo el camino, la mentira me pone un pie. Y escucho un sentir perdido mientras canto con la razón abierta. Aún así voy con fuerza y vivo por la fuga de otro joven soñar. A este mundo le estorba el humilde soñar. Él dice que es nocivo para el alma hasta un traguito. Él piensa que es inútil y absurdo esto del soñar. Y cree que es pecado mirar fijamente los ojos del soñar. Aquí tildan de loco al ser cuerdo que se arriesgó a soñar. Un loco que besa su vida con vida porque sabe que es una y corta para soñar. No soy de este mundo, pues no logro comprender, porque el amor que me dio flores con cierta ironía se me fue. Mas yo le guardo su voz sensible, le soy fiel a su tez natural. Soy un difícil destino que hoy creyendo se ha puesto a dibujar. Este mundo le estorba el humilde soñar. Él dice que es nocivo para el alma hasta un traguito de soñar. Él piensa que es inútil y absurdo esto del soñar. Y cree que es pecado mirar fijamente los ojos del soñar. Aquí tildan de loco al ser cuerdo que se arriesgó a loco que besa su vida con vida porque sabe que es una y corta para soñar. Yo les invito a conocer a mi buen amigo el soñar, pues él me dijo un secreto que si lo escuchan les puede ayudar. Porque no es tan malo, no es tan malo mi buen amigo el soñar. Lo que pasa es que este mundo le teme a su valiente idea. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo.

Ajá, 11:06 minutos de la mañana, escuchamos a la agrupación española La Raíz y el tema A la Sombra de la Sierra. Y tenemos participación en la ventana a través de las redes sociales. Nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y a ver, es que tenemos muchísimos tweets. Aquí nos dice Juan Guirola, ¿por qué nuestra moneda, teniendo las reservas de petróleo, minerales, forestales e hídricas, es débil frente al dólar de papel? Porque se han autorizado aumentos de algunos rubros alimentarios. ¿Qué ha pasado con los operativos de precios justos? Mira, es bien delicado esto que está pasando, porque se han dado golpes certeros contra el contrabando y el bachaqueo. Oye, pero es que los precios de los alimentos te los suben de un día para otro, de un día para otro sin ningún control, y no es que le suban 5 bolívares, 10 bolívares, que le suben 50 bolívares, 100 bolívares, son aumentos del 100% de un día para otro. Tú vas al supermercado un día y determinado producto te cuesta, por ejemplo, 50 bolívares. Vuelves a los dos días y lo tienes 80. A la semana de la primera vez que fuiste, está en 100, 100 y pico. Y es algo que pareciera indetenible. Entonces, entendemos que es complicado, pero tienen que ponerse pilas y poner de una vez los precios de venta justos. Porque esto ocurre sobre todo con los productos que no están sujetos a regulación. Por ejemplo, el aceite de soya no está sujeto a regulación. No puede ser que hace dos meses el aceite de soya costara 30 bolívares, que para la semana pasada todavía uno lo podía encontrar en algunos supermercados en 60, y en ese mismo supermercado lo vi ayer en 81. Hay que ponerle coto a esto, porque en lo personal pienso que uno de los principales problemas que estamos afrontando en estos momentos es esta inflación desmesurada y descontrolada en los alimentos. Tenemos más mensajes en nuestra cuenta Twitter, por acá, ya es que no carga aquí. Nos dice Juan Guirola, a ver. Debemos profundizar ataque al contrabando, robo de divisas, venta de justicia por corruptos, el castigo del oligarca político. Y nos cuelga también Juan Guirola un artículo de Raúl Bracho publicado en Aporrea y nos dice, ya no son los bachacos, lean, nos están llevando las hormiguitas. Dice también Juan Guirola, el terrorista Loren Gómez cantó en un video, el programa de terror venía desde el 2010. Dice Yurima Rivera, a esa gente se le nombra por su nombre completo, Nimer Evan, saludos camarada. Dice César Velasco, la burocracia del Sarén se lleva el premio, 9 meses y contando, esperando para sellar y registrar libros contables. Dice también Juan Guirola, feliz cumpleaños Winston Vallenilla, pero ponte pilas con la revolución en TV, el canal va a un reformismo. Mira, yo no lo veo tanto que sea un reformismo o no un reformismo mismo. Lo que sí me llama la atención, ¿no? Lo que sí me llama la atención es que, bueno, es el cumpleaños de Winston Vallenilla y de verdad, feliz cumpleaños. Y está bien que sus compañeros lo feliciten, pero que le dediquen la programación con micros y demás a Winston Vallenilla. Cuidado con el ego, señores. Sí, cuidado con el ego. No, de verdad, bueno. Esto sí me parece que... hace un rato estaba viendo un micro de Winston Vallenilla cargando niñitos y no sé. Yo decía, pero bueno, que se va a lanzar a presidente de la República. O sea, ¿qué es esto? No sé, me parece... O sea, con todo respeto a Winston, que lo respeto y lo aprecio mucho, pero hay que tener cuidado, porque entre la propia valía y un ego que te puede llevar a que puede destruir tu parte humana, hay una línea divisoria, pero muy finita. ¿Sabes qué, Enza? Te seguí el consejo y me puse a revisar los tweets de este señor, de Nimer Evan, chicos. Ya vamos por la calle del medio con el asunto, ya está bueno. Me puse a revisar los tweets de este fin de semana. Nos dice Yulimar Rivero que cada cosa por su nombre, que llamarlo a los que, por lo menos desde nuestra óptica aquí en este programa, están volteando la papeleta y están jugando a la desmoralización del pueblo chavista, del pueblo revolucionario, porque estos tipos saben lo que están haciendo. Claro que sí. Ese conocimiento adquirido en tanta aula de clase, tanto libro dogmático leído, lo están aplicando hacia la desmoralización del pueblo. Porque bien podrían estos señores sumar esfuerzos, ¿vale? Para que el pueblo... bueno, utilizara los canales regulares. Por ejemplo, aquí vivimos un caso, lo vivimos hoy mismo. Ahí están nuestros camaradas, nuestros compatriotas de las víctimas de Puente Llaguno, ¿no? Y, oye, sí me surgió la pregunta hacérsela y se la hicimos a través de Luigino Bracci. De, bueno, ellos están reclamando algo justo, su indemnización. Claro. No pueden reclamar algo menos justo que eso. Están muy molestos por la medida dictada en favor de... Y con toda razón, yo también estaría indignada. Pero a mí me extraña que no se utilicen los canales regulares. A mí me extraña eso, que no se utilice el canal regular. Que no se haya planteado apelar. De interponer una apelación. Mira, no, nosotros, no meto una apelación, pero dame real. ¿Qué no, es eso? No, no, no. Y más no, allá no, de dame real, que eso es de ellos. Y eso claro. Se lo tiene que dar el gobierno. Claro, o sea, algo, es un reclamo justo. Pero ahora, ¿no es justo también que vayan a interponer un recurso contra este señor? Utilizar los canales regulares. He leído una gran cantidad de tweets de este señor Nick Merevan y lo que está es... Ah, vamos a apoyar a las víctimas y vamos como a generar esa lo que ya presentíamos, ¿no? Una especie de molestia de este sector que con toda razón del mundo y nosotros junto a ellos estamos muy molestos por la situación claro. de Iván Simonovic, pero tratan de desencarrilar la cuestión. Nicolás Maduro no tiene nada que ver y el presidente de la República no tiene nada que ver con esto porque... Fue un tribunal el que dictó esta orden. Hay independencia de poderes. No dijo el Tribunal Supremo de Justicia que los militares del golpe de abril de 2002 estaban preñados de buenas intenciones. Y Chávez, el comandante Chávez, no pudo hacer nada. Acató la sentencia con toda la rabia y con toda la indignación de él y del todo el pueblo. Ahora, estos teóricos de Tasca están saliendo a la luz pública a través de las redes, a través de las opiniones, a través de sus artículos, porque tienen el poder de tenerlos allí. Salen a la luz pública a... dejar entrever que esto es parte de una negociación del gobierno con la oposición. Metiendo casquillo y desde hace tiempo están con eso. Y vaya qué cobardía esta, de verdad. Compañero, discúlpeme la franqueza, pero vaya qué cobardía hacer esto en este momento. Si usted está buscando un curul para la próxima Asamblea Nacional, búsquelo de una manera más digna, señor Nimereva, de verdad. Búsquelo de una manera mucho más digna. Búsquelo de una manera menos cizañera. Mira. Fíjate lo que escribe por acá. Logran que nos culpemos entre nosotros. Esto lo escribió el 19 de septiembre. Logran que nos culpemos entre nosotros. Nos señalemos y nos veamos traidores. Cuando traidor solo es quien puede serlo, el que tiene poder. Ahora, está llamando traidor a Nicolás Maduro. Claro, ahora yo me pregunto. Está atacando al presidente. ¿De verdad esto es cierto, lo que dice este señor? ¿Que traidor es quien puede serlo, el que tiene poder? No. Pregunto, ¿es que acaso Judas Iscariote tenía el poder para traicionar a Jesús? Sencillamente lo hizo y ya. No tenía el poder lo tenía Jesús de Nazaret. ¿Es que acaso Santander y Páez tenían el poder para traicionar a Bolívar? Bolívar era el máximo jefe de la independencia y estos señores que estaban por debajito traicionaron a Bolívar. Mira, la traición no puede ser vista como alguien que tenga poder para traicionar. El poder, como dice este señor, el que tiene poder es el que puede traicionar. No, no. Usted no tiene poder, hermano. Y la gente, hay una sensación muy grande de que estos grupitos de revolucionarios de Tasca son los que están traicionando la moral del pueblo revolucionario, porque atacan es justo a la moral del pueblo revolucionario para hacer su parcelita, para hacer su parcelita. Mira, a mí esto es lo que me huele, es al ladrón que sale corriendo para despistar a la policía, señala al otro y dice, allá va. Es más, hay un mecanismo, ¿no? Los psicoanalistas hablan de un mecanismo psicológico que se llama proyección, ¿no? Y eso lo decía Jung. Todos nosotros tenemos una sombra. La sombra es el lado que no queremos que nadie vea. Es lo que consideramos nuestro lado oscuro. Puede ser nuestro... características que tenemos que quizás no son socialmente aceptadas, porque para la sociedad tenemos que ser buenos y tenemos que ser perfectos, entonces de repente sentimientos como la ambición, la envidia o la rabia, no las podemos mostrar, ¿no? Y dicen los psicólogos que cuando nosotros criticamos mucho a una persona y la señalamos y la acusamos de algo, cuando estamos obsesionados de acusar a alguien de algo, en realidad estamos señalando nuestra propia sombra. Estamos proyectando nuestro lado oscuro allá. ¿Cómo es la teoría aquella del dedito que apunta? No, eso lo dice José Garcés como psicólogo, que cuando señalamos al otro con el dedo índice, debemos recordar que los otros tres dedos, el corazón, el anular y el meñique, nos está apuntando a nosotros. Entonces me parece que en el caso de este señor, que se la pasa acusando a Nicolás Maduro de traidor, se está viendo en un espejo, amigo. Amigo, te estás viendo en el espejo. El que está traicionando el proceso, minando la moral del pueblo, metiendo cizaña y secuestrando la revolución bolivariana a tu parcelita ideológica tan chiquita y limitada. Eres tú, no es el presidente Maduro. Ponte sus zapatos. Vas a ver, vas a ver. Ese va a terminar saltando la talánquera y va a querer formar un partido político. ¿Qué lo seguirán? Sus contertulios de Cocuy. Tenemos por acá llamada telefónica. Buen día. Buen día. Aló, buen día. ¿Sí? Hola, Enza Randall, ¿cómo estás? Soy yo, Alesia Funes. Hola. Alesia, ¿cómo estás? Bien, chévere. Mira, Enza Randall, dos preguntitas. La canción esa que sonó desde hace rato en la pausa, ¿era Solimar Cadena? Sí, Solimar Cadena. Soñar. ¿Cómo te llama, Enza? El Soñar. Ay, bellísima. Es linda, la canción. Es una de mis preferidas de ella. Sí. Mira, otra cosita, Enza. Ayer fui para el Bicentenario en horas de la tarde. Está chéverísimo. Mira, cero cola. Aquello estaba buenísimo y ya implementaron los cactahuellas. Uno entra, hace su cola y le toman la cuestión de los cactahuellas y entonces después uno va y hace su compra arriba. Y esa cuestión, mira, bien chévere. Ah, qué bueno. Ya lo implementaron y es, mira, es rapidísimo para que las personas no le tengan miedo a la cuestión de la cactahuella. Nosotros tuvimos un pequeño problemita porque resulta ser que la muchacha se había equivocado con unos apios y los metió como papa. Y entonces yo le digo, mira, yo no llevo dos bolsas de papa, aquí te equivocaste. Entonces, bueno, hubo que volver a hacer la nueva cuenta, esa los volvió a pasar, pero entonces como llevábamos dos aceites de girasol y lo había pasado a mi hija con su tarjeta Cetatic, entonces para que tú veas que sí funciona, entonces llegó y dijo, ay, pero ya como ella pasó en la primera compra, ya quedó registrada, como que ya compró aceite, va a tener que usted van a pasarlo con su cuestión, entonces para que vea que sí funciona, o sea que ya los bachaqueros no van a poder llevarse cuatro aceites, ¿ves? Y se hizo un mismo día, entonces dijo, entonces ahora, como yo fui la que lo pasé, entonces ahora tiene que comprarlo, si quiere comprar aceite, dentro de cinco días puede volver a comprarle uno que ha sido con tanto aceite, para que vea que sí está funcionando, para eso fue que llamé. Buenos días y hasta luego. Buenos días, un abrazo grande, Alesia. Bueno. Tenemos otra llamada en línea, le atendemos, buen día. No tenemos llamada. Bueno, nos siguen escribiendo por el Twitter. Bastante, obvio. Lo dice César Velasco. De paso, muchachos, libros indispensables para poder registrarse en otros entes que de paso te multan porque no los tiene. Esto tiene que ver con la de la burocracia del SAREN, ¿no? Dice Juan Guirola, respetamos las decisiones del Poder Judicial y acompañamos a las víctimas del golpe de abril de 2002. La lucha sigue. Ernesto Villegas. Dice Liz Solet, lo de Simonovi fue una jugada política que le cayó como anillo al dedo a la oposición, que indigna y está causando división. Sí, fíjate, quiero aclarar algo sobre el comentario que estábamos haciendo hace rato de este personaje y otros que andan por ahí con la misma actitud. Nosotros no utilizamos este medio de comunicación para venir a descalificar a camaradas. Usted sabe, nosotros no lo hemos hecho, no es una costumbre. Sin embargo, oye, ya la hazaña de la situación amerita que uno se pronuncie, hermano. La hazaña con que están maquinando algunos de estos personajes amerita que uno se pronuncie y decir un hasta aquí. Ya está bueno estar poniendo pañitos calientes, disimulando que este dijo, que este no dijo. No vamos a hacernos ecos de chisme ni de malas intenciones ni nada por el estilo, porque eso se lo dejamos a personas que operan de esta manera triste, que operan así de triste, de esta manera. Sin embargo, sí queremos llamar a la reflexión, llamar la atención de que estos personajes, tristemente también, andan haciendo uso de su acceso a diferentes medios de comunicación para malponer al gobierno nacional y mostrando la fachada de la izquierda y haciéndose pasar por chavistas radicales, que no sé cuánto. Y ahora sí, ¿no? Chávez es el bueno, Chávez es el ideólogo, Chávez es el genio de todo esto, cuando antes ellos mismos acusaban a Chávez de hiperliderazgo y otras cosas como por el estilo, ¿no? En todo caso, sí, estas personas, bueno, que sigan obrando de esta manera, ya la historia los juzgará. Tú lo has dicho, están obrando de esta manera. Como decía mi abuela. Sí, ¿no? Que sigan obrando de esta manera, la historia pasará revista a lo que están haciendo. El pueblo sigue apoyando un proceso que nos legó a todos, porque Nicolás lo personificó como presidente cuando le entregó el testigo para que el pueblo votara por él. Pero esta es una propuesta de todos, de todas. Y en este sentido, vamos a seguir apoyándolo mayoritariamente. Los egoístas, los que quieran hacer tienda aparte, bueno, ya lo han hecho en otras oportunidades, que lo sigan haciendo, ese es su problema y la historia les pasará revista. Nosotros acá seguimos construyendo, que es lo que nos toca, construir el sano debate, la justa crítica, como siempre se ha hecho desde este programa, la justa crítica, pero acompañada de la propuesta, de la salida necesaria. no de la destrucción, no de la, desde el terreno de la desmoralización del pueblo. Allí nunca encontrarán a este par de servidores. Bueno, dice César Velasco, los trámites solo alcanzan en su etapa final de la administración pública, porque en vez de ser simples, se multiplican cada día. Fíjense ustedes que anunciaron que en los próximos días abrirán consulta nacional para recibir propuestas del pueblo en la mejora de los trámites públicos. En los próximos días se realizará una consulta nacional para evaluar la situación actual de los trámites públicos, proceso con el que se obtendrá un inventario de los procedimientos más engorrosos y se recibirán propuestas del pueblo para mejorar los procedimientos internos de la gestión pública. Así lo informó en esta entrevista que ya les habíamos comentado, ¿no? José Vicente hoy en Televen. Dante Rivas, que es la Autoridad Única Nacional de Trámites y Permisología, lo anunció. Explicó que dicha consulta permitirá recibir del pueblo experiencias, inquietudes y propuestas para mejorar y reducir los procesos para gestionar un trámite en las oficinas de la Administración Pública. Esto nos permitirá cuáles son los procesos que debemos revisar y conocer del propio pueblo cuáles son sus propuestas. Rivas reiteró que el objetivo principal de su gestión apunta hacia la creación de un nuevo modelo que permita a los usuarios realizar trámites de manera fácil, rápida y transparente. Combatir la corrupción no es solo meter preso al gestor. La mejor forma de acabar con la corrupción es atacando las causas por las que el ciudadano recurre a un gestor. Si atacamos las razones y si hacemos los trámites sencillos, evitamos que el usuario acuda al gestor. La mejor forma es hacer que los trámites sean sencillos, transparentes y rápidos. Destacó que la idea es acabar progresivamente la cultura burguesa de atención al público heredada de los gobiernos de la Cuarta República, que obstruye y dificulta los trámites de la población. El nuevo modelo que queremos fortalecer en las instituciones es el modelo socialista, humanista, que le permita a todos los ciudadanos con procesos sencillos, fáciles y transparentes hacer sus trámites. Es importante el impulso de la cultura de la buena fe. Los usuarios siempre deben ser bien atendidos. Así que bueno, esta es parte de las declaraciones de Dante Rivas en esta entrevista transmitida ayer en el programa José Vicente Hoy, ¿no? Confiamos, deseamos y esperamos buenas noticias de esta oficina que ahora dirige Dante Rivas, sobre todo para que los trámites dejen de ser una pesadilla en nuestro país, porque actualmente sabemos que lo son, a pesar de los importantes avances que hizo el mismo Dante Rivas en el SAIME. Bueno, lamentablemente después de su salida hubo un retroceso allí, un congelamiento. A pesar de eso siguen dándose pasaportes y documentos en un tiempo bastante ágil. Lamentablemente han vuelto los gestores. ¿Pero por qué han vuelto los gestores? Porque tienen complicidad interna de, claro, funcionarios que te pierden los papeles y ponen las 20.000 trabas. Y entonces se hace engorroso el trámite. Me imagino. Y entonces, bueno, la gente busca al gestor, el gestor le moja la mano al funcionario. O sea, porque la corrupción no se relaciona exclusivamente con el gestor. Sí. El gestor hace su trabajo y logra hacer lo que no hace el público normal, común y silvestre, es porque tiene cómplices dentro de la institución, sí, al que le moja la mano. ¿Vamos a estar claros? Claro. Son las 11:24 minutos, momento de establecer pausa musical. Y música tradicional venezolana y este clásico de nuestras tradiciones. Jesús Ávila y el Guanaguanare. En un copo de nube blanquecina, en aquel horizonte mañanero, en un copo de nube blanquecina, en aquel horizonte mañanero, y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánguido lucero, y en un rayo de sol que la ilumina, se ve morir un lánguido lucero. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena. Alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena. Tenue en la luz y alegre la alborada, va volando un pájaro en la sombra. Tenue en la luz y alegre la alborada, va volando un pájaro en la sombra. Y

my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendor thing. Once 32 minutos de la mañana y estábamos consintiendo el oído con Nat King Cole. Y este tema, que bueno, la traducción de su título puede ser El amor es una cosa esplendorosa, ¿no? Cosa hermosa, sí, pero no sé. Relajarse y bailarla así cachete con cachete. Pero bueno, estamos relajaditos, tenemos Twitter, tenemos Facebook y también, bueno, tenemos ya, les podemos dar un pequeño resumen de parte de lo que fue la rueda de prensa hace pocos minutos del ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Esta rueda de prensa que, como ya lo dijimos, fue hace pocos minutos, ¿no? De 45 minutos. Sí, exactamente. Bueno, dijo Miguel Rodríguez Torres, bueno, presentó pruebas de planes terroristas y que los involucrados eran preparados por Álvaro Uribe. Presentó un nuevo video de Loren Gómez Salé, quien, por cierto, se encontraba algo drogadito el muchacho durante esa conversación, ¿no? Entonces, bueno, dice Miguel Rodríguez Torres que están trabajando en la construcción de la paz, que mientras el gobierno trabaja en la construcción de la paz en Venezuela, hay sectores que están permanentemente conspirando contra ella. Y acotó que el video se ve un hombre que está trabajando en función de fuerzas del terrorismo y la violencia nacional e internacional que pretendía llevar a Venezuela a una situación de caos cometiendo homicidios selectivos. Precisó que todo lo que dice Loren Gómez Salé certifica lo que las autoridades informaron sobre los hechos violentos. En palabras de este joven, quedan certificadas las verdades que el gobierno viene diciéndole a los venezolanos con respecto a las guarimbas en Venezuela. Agregó que estas operaciones comenzaron a ocurrir desde el año 2010 y denotó que este plan contra el país no solo implica movilización en las calles, sino actos terroristas en las que se incluye la eliminación selectiva de 20 objetivos identificados en 48 horas. En ese video vemos un caballero que, trabajando en función de las fuerzas del mal, fuerzas del terrorismo, de la violencia nacional e internacional, pretendía llevar a Venezuela a una situación de caos, cometiendo homicidios selectivos, acciones terroristas con explosivos y una cantidad de actividades que sin duda alguna enlutaría y entristecería a toda nuestra sociedad. Este caballero, Loren Gómez Salé, pretendía desde Colombia organizar células para iniciar operaciones de terrorismo, homicidio selectivo en territorio nacional. Sostuvo también Miguel Rodríguez Torres que el plan desestabilizador contra Venezuela viene preparándose desde hace mucho tiempo y que Álvaro Uribe está vinculado con estos hechos violentos, y señaló que Loren Gómez Salé es un terrorista preparado por Álvaro Uribe desde Colombia y que, bueno, y enfatizó que el gobierno protege y respeta el derecho a la protesta. Pidió a los jóvenes no dejarse manipular por organizaciones de Loren Salé, Leopoldo López, María Corina Machado, que andan por el país incitando al terrorismo, incitando a la violencia, y ojalá que los líderes de la oposición, dice Rodríguez Torres, algún día tengan el suficiente valor para salir a hacer un rechazo frontal con estas pretensiones de los extremistas y terroristas en Venezuela, porque están calladitos, pues. Sí. Calladitos. Mira, por cierto, para... insisto con el grupito este divisor, ¿no? Que anda por allí, uh-huh, armando zaperoco y tratando de pescar en río revuelto, sobre todo manipulando a algunos de los camaradas que pueden estar sensiblemente afectados por la decisión de un tribunal de dar casa por cárcel a Simonovic. Yo quiero recordar las palabras que pronunció el jefe de Estado, Nicolás Maduro, hace poco, hace muy poquito. Vamos a ver, Luyer, si podemos aquí escuchar parte de las palabras que dijo en su momento el presidente de la República, Nicolás Maduro, refiriéndose al caso de Iván Simonovic. Aquí está el audio. La quinta amnistía. Vamos a regresar. Se nos colgó el sonido. Vamos a esperar que el sonido cargue un poquito más acá para poder reproducirse. Bueno, mientras tanto leemos tweets. Nos dice Chris KKK. Del peaje a Hugo Chávez a la reelección de Horacio Cartes. Y bueno, cuelga una nota, ¿no? Dice Gustavo Díaz, José Vicente Rangel alertó que para los meses de noviembre y diciembre se puede agravar lo del desabastecimiento. Y continúa en otro tuit, este fin de semana había buhoneros para tirar para el techo en Quinta Crespo revendiendo alimentos de la cesta básica. Lamentable que un viceministro de seguridad se le haya hecho la denuncia pública a través de la ventana y que esto continúe. Hay gente que no está haciendo su trabajo, esos son los más peligrosos. Están minando la revolución por varios frentes. También nos escribe Ochoa y nos dice, esta etiqueta da risa, Venezuela en terapia intensiva y tenemos la tasa más alta del mundo en cirugías plásticas, ¿no? Venezuela se moldea con bisturí, cuelga el meme. Dice Ochoa Simonovis, ¿cómo no a nuestro Jorge Pesub? A su padre le hubieran dado un mínimo respeto en la cuarta como, tía, como a ti ahora, ¿no? Dice también José Indriago, no cualquiera que esté cómodo y sea famoso da la cara por la revolución. Le doy mi apoyo a Winston. No, no, totalmente de acuerdo contigo. Y nosotros respetamos mucho a Winston. Pero oye, mira, revisa la fiesta. Hay algo ahí que bueno, que es cuestión de corregir, no es un asunto que uno le esté tirando a Winston, no, no, no sé, para no, nada. No, y además respetable, además desde su posición como persona famosa, como persona de medios, como persona de la farándula, oye, dar la cara por favor del proceso, ¿no? Esto es algo totalmente digno de reconocérsele. Pero bueno, hay cosas cuestionables como poner la programación de un canal al servicio de mi cumpleaños. Como que aquí celebráramos el día de mi cumpleaños toda la programación de la radio, o celebrábamos el de claro, Manuel Lazo. Es la revista matutina también que sí. Se le están dedicando, puede ser una iniciativa de los compañeros de trabajo, pero bueno, cada quien, cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada cabeza es un mundo, pero se ve feíto, pues. Vamos a escuchar entonces, a ver si ahora sí es posible escuchar al menos alguna parte de la intervención que tuvo en su momento el presidente de la República, Nicolás Maduro, acerca de estos casos de... en el caso concreto de Iván Simonovic, para que nosotros tengamos del testimonio del presidente de la República cuál es su opinión sobre ese caso puntual. Referíamos al principio del programa, aquí hay independencia de poderes, vimos que podemos estar de acuerdo o no con esa decisión. Se le cae la matriz de opinión a la oposición, pero el cuento de que el gobierno controla todos los poderes públicos, es mentira. Esta es la postura del presidente de la República sobre ese caso, vamos a escucharla. La quinta amnistía. Amnistía de amnesia. Bueno, fíjense ustedes, este es un tema... Yo tengo la facultad para dictar medidas de perdón para delitos, conjunto de delitos. Comandante Chávez la ejerció. Yo tengo aquí el decreto con rango, valor y fuerza de ley especial de amnistía del 31 de diciembre del 2007. Ustedes lo recuerdan, 2007. Este decreto es muy claro. Por lo general la derecha y la oposición tienden a olvidar este decreto. Este decreto dice lo siguiente: se concede amnistía a favor de todas aquellas personas que, enfrentadas al orden general establecido y que a la presente fecha se encuentren a derecho y se hayan sometido a los procesos penales que hayan sido procesadas o condenadas por la comisión de delitos en los siguientes hechos. Fíjense. A. Por la redacción del decreto de gobierno de facto del 12 de abril del 2002. Por firmar el decreto del gobierno de facto del 12 de abril del 2002. Yo incluyo a María Corina Machado y toda esta gente, que ahora es diputada. Por la toma violenta de la gobernación del Estado Mérida el 12 de abril del 2002, recuerda, ¿no? Sobre eso hay testimonio, había un juicio. Por la privación ilegítima de libertad del ciudadano Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Interior, Leopoldo López y Capriles Radosky. Lo secuestraron, lo desarmaron, lo humillaron. Lo golpearon, lo vejaron. Intentaron lincharlo. Y dicen quienes estuvieron cerca de eso que si se hubiera consolidado la dictadura lo iban a desaparecer a Rodríguez Chacín. Estaba dada la orden. Los perdonaron. ¿Quién los perdonó? Hugo Chávez. Ellos son candidatos a cuanta cosa salga por ahí, todos los años son candidatos a algo, a presidente, a gobernadores, a concejales, a juntas comunales, a todo, porque el comandante Chávez los perdonó a uno por uno, malagradecido. Por la comisión de delitos de por la comisión de los delitos de instigación a delinquir y rebelión militar hasta el 2 de diciembre del 2007, porque ustedes saben que ellos continuaron después del 2002, no sé cuántas veces, y había toda una lista de gente, casi todos los dirigentes de la oposición metidos allí. No hemos tenido una oposición democrática, leal a la democracia, no la hemos tenido. No la tenemos todavía. Una dirección política de la oposición que respete la Constitución. No, mire lo que hicieron en el 2013, pues. ¿Cómo me llaman algunos de ellos todavía? El señor Maduro. Una ridiculez, ¿verdad? Porque yo les digo a ellos, alcalde, gobernador, o no, o diputado, les puedo decir. La señora Machado, le voy a decir, no, la diputada María Corina Machado, pues. El señor Ledesma, no, vino para acá y yo le dije, alcalde Ledesma. Es más, fue el primero que yo reconocí cuando hablé allá en la Plaza Bolívar. ¿Ustedes se acuerdan? La gente pitó. Yo lo reconocí. A pesar de que la gente se puso molesta allí, nuestros compatriotas, pues. Ellos me dicen, el señor Maduro, el ilegítimo. Siguen en eso, pues. Ellos siguen en eso. Muchos de ellos siguen en eso. Yo saludé aquí a Ledesma con respeto, lo invité con respeto, lo escuché con respeto. Todas sus propuestas están siendo trabajadas una por una con respeto. Ahora él sigue diciéndome, yo soy el ilegítimo, yo soy el señor Maduro. Cuando lo saludé estaba temblando, ¿viste? Cuando yo le di la mano así, así, y le vi la cara, no sé qué le pasaba, pero estaba temblando, o estaba bravo con alguien peleando por Twitter, por acá, por, ¿cómo se llama? O presionado por los chantajes de la derecha, pero estaba temblando cuando yo lo saludé. Y me impresionó porque ya había saludado a Gerardo Blay, había saludado a Henry Falcón, a Liborio, a la alcaldesa de Maracaibo, y bien, sonriente, pues si me sonríen yo sonrío, y si no me sonríen también. Y después saludé a todos los demás que estaban sentados atrás, o Caris lo habían sentado por allá botado allá atrás. Como Primera Justicia ganó solo dos alcaldías, entonces lo tiraron para atrás, pues. ¿Verdad? Después fue que yo me enteré, no, que ellos no quisieron sentar aquí porque el Primera Justicia solo ganó dos alcaldías. ADE ganó 18, Voluntad Popular 18, COPEI 12 o algo así. Entonces. Bueno, parte de estas declaraciones que en su momento dio el presidente de la República refería a las condiciones que deben darse para la amnistía, ¿no? La amnistía. Simonovic no fue amnistiado. No. Para partir de allí, ¿no? No fue amnistiado. A él, un tribunal dictaminó que por razones humanitarias debían darle casa por cárcel. Hasta que se recuperara, es decir, que no tiene una enfermedad terminal y debería regresar a prisión. Lo que pasa es que, por razones obvias, conociendo la justicia venezolana, que eso es algo donde la revolución todavía no ha penetrado profundamente, y en vista de la corrupción que existe dentro del sistema de justicia, mucha gente teme que al final se termine escapando del país. Como claro. El viejito Carmona, que le dijo a los policías, ya vengo, voy a trotar, y apareció en la Embajada de Colombia, ¿no? Bueno, parte de lo que refería, ¿no? El sonido que tenemos acá es algo extenso, ¿no? Uh-huh. Y no precisa, por lo menos no podemos lograr precisar en este momento, ¿en dónde está la frase que queríamos utilizar? Y es las declaraciones del presidente de la República, donde dice que no puedo indultar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Sí, pero es no cuestión de tener memoria, lo dijo miles de veces. Sí, eso lo acaba de decir, está Nicolás fresquito. Maduro. Entonces, ya que están diciendo que si que Nicolás tiene que dar explicaciones, que el traidor, ¿no? Vale. No, eso no tiene nada que ver. El presidente, inclusive, estaría violando la ley, y así lo dijo Maduro, estaría violando la ley si le doy una amnistía a alguien que cometió delitos de lesa humanidad. Es que no se puede. Por eso, y los delitos de Iván Simonovic son de lesa humanidad. Uh-huh. Mandó a su fuerza policial a disparar indiscriminadamente contra población civil desarmada. Entonces, oye, no puede el presidente hacerlo, aunque quisiera. Aunque, como están diciendo algunos de estos sectores extremistas, que se dicen ellos extremistas, lo que están es haciéndole la segunda a la derecha para que se meta por allí. como dicen ellos, que se negoció el beneficio de Iván Simonovic, que el gobierno lo negoció. Metiendo casquillo al mejor estilo Alberto Federico Ravel. Sí, señor. Metiendo casquillo al mejor estilo Alberto Federico Ravel. Entonces, bueno, no caigamos en la manipulación, camaradas, no caigamos en el chantaje, no dejemos que la rabia, que la indignación nos ciegue y nos ponga a pelear unos contra otros. Nosotros sabemos claramente quién es el enemigo, y como sabemos quién es el enemigo, que se encuentra dentro y fuera de nuestras fronteras, lo hemos identificado plenamente, oye, tenemos que atacarlos, es a ellos. A estos sectores que están haciéndole el juego a la derecha, que le están haciendo la gran segunda a la derecha, nosotros no vamos a caer en cuestionarlos, en criticarlos. Ellos no son el enemigo. Ellos sencillamente se están haciendo partícipes de una oleada de personas. O son un brazo del enemigo. Claro, los infiltrados existen, Rando, discúlpame. Se están haciendo, bueno, le están haciendo el trabajo. Acuérdate que a Loren Gómez trataron de infiltrarlo en el PSUV. Sí. Y el discurso de Loren Gómez hace 2 años era muy parecido al de estas personas ahora. Claro. Bueno, así están las cosas, así se han desenvuelto estas situaciones. Por supuesto que estamos, bueno, conmovidos trágicamente, ¿no?, en nuestro sentir revolucionario, por el beneficio que se le ha dado a este señor habiendo cometido delitos de lesa humanidad. Pero bueno, a ver qué sucede. Le deseamos muy pronta mejoría al señor Simonovic, solo para que vuelva a su celda. De verdad, que se mejore rapidito. Pero como esta medida que le dictaron, este beneficio que le dictaron por motivos de salud, bueno, que se le cumpla, pues. Que se ponga mejor, que le den todo el tratamiento posible, pero solo para que vuelva tras las rejas. Ojalá que así sea. Y ojalá que no terminen metido en una embajada o algo peor, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice Samuel Torres, el chalequeo es discriminación, de acuerdo con ENSA. Toda discriminación es aberrante. Podemos no estar de acuerdo con ciertas conductas, pero eso no nos da el derecho a denigrar, discriminar y burlarnos de los demás. Todo ser humano merece respeto y, por tanto, no mancillar su honor. Y eso no solamente tiene que ver con conducta, sino que, oye, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que perdió las piernas? ¡Mira, mocho, ven para acá! Sí, vale. O sea, yo llegué a ver, a escuchar, incluso, un caso cercano de alguien que por un accidente perdió las piernas y utiliza prótesis y se las hicieron más grandes, entonces empezaron a llamar a esa persona la muñeca que crece porque estaba más alta. O sea, hay que revisarse, señores, hay que revisarse. Igual, otra cosa que yo no comparto, es algo muy común en las fiestas, que alguien se quede dormido y lo mancillen. Lo pinten, le tomen fotos ridículas, le coloquen cosas en la boca. Cuando la gente duerma está en su momento más vulnerable. La dignidad humana se respeta, es mi modo de ver las cosas. Y ojo, yo soy bien bromista y bien... A mí me gusta mucho la comedia, me gusta mucho divertirme, echar bromas, pero siempre respetando al otro, ¿no? Dice Darwin Parra, saludos, camarada. Qué bonito tema de Solimar, el chalequeo es el bullying criollo. Así es. Así. Mira, ya estamos llegando a los momentos finales de este programa por el día de hoy. Antes leemos algunos mensajes que usted ha enviado a la cuenta en la red social Twitter. Nos dice por acá Chris, del peaje a Hugo Chávez a la reelección de Horacio Cartes, un artículo que nos recomiendan por acá. Gustavo Díaz nos dice, José Vicente Arangel alertó que para los meses de noviembre y diciembre se puede agravar el desabastecimiento. Ya están leídos, y nos dice, dicen por acá, lamentablemente, el del viceministro ya. No, ya está, sí, que ya están leídos todos, sí. Y bueno, recordar esto, ¿no? Este mensaje del viceministro Rojas Figueroa estuvo acá con nosotros hace ya un par de semanas atrás. Y nos decía esto, ¿no? La orden que se le dio a todo funcionario policial. Él es viceministro de los sistemas de policiales en Venezuela, ¿no? El sistema integrado policial. Y él dio la orden. Todo funcionario policial tiene el deber y el derecho de incautar los productos de la canasta básica que sean vendidos por informales y a estas personas responsables ponerlas a las órdenes de las autoridades. Eso lo dijo aquí, está clarito. Por ahí deberíamos agarrar esas declaraciones y ponerlas a cada rato para que no se le olvide, sobre todo a los funcionarios policiales a quienes se les dio la orden expresa de detener de participar en estos procesos de detención de personas que vendan productos de la canasta básica y los productos que sean incautados y puestos a la orden del pueblo al precio regulado. Ya son las 11:52, ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles a usted su sintonía, su participación y sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecimientos también para Luis Yerloyo, que está allí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Rubén Blades. Tengan fe. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural.

de mi vida te dejo mi inspiración. Olvidarte con una pena tan honda que me está robando el alma. Si cuando uno más se quiere, el destino nos separa. ¿Cómo es posible olvidarte con una pena tan honda que me está robando el alma? Si cuando uno más se quiere, el destino nos separa. Y cómo no te traje nada y digna de tu belleza que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las alas del pasaje, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. Y cómo no te traje nada y digna de tu belleza que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. Llano lindo y legendario, donde relincha el caballo en mitad de la sabana, que linda es mi tierra llana cuando el sol viene asomando. Se oye el carro a orillas de una laguna, brama la vaca la bruna, retozan los orejanos. Mi lindo llano, no sabes cuánto te adoro, tú eres un gran tesoro del suelo venezolano. Que nos alcanza la aurora, mientras mi copla tremola por esta llanura abierta, contenta y arrienda suelta con brisas de la mañana. Mientras un ñamero sirva alegre en el corral y se oye un toro pitar y canta alegre el quesero, el cabrestero abriendo la puerta tranca, estas son las remembranzas del auténtico llanero. Porque se fue la sequía y llegó la entrada de agua. Trueno y relámpago anuncia un aguacero y se mira en el estero las golondrinas volando. Pasa cantando el oro y el caraván y así mi potro a la zanca banca en el horizonte. Esos montes de mi llano verdecito, se mira todo bonito, de lejos en primavera. Paisano, si usted supiera lo que yo quiero a mi llano, a mi terruño quiero dejarle un recuerdo, por si acaso yo no vuelvo a cantarle esos lugares, a esos palmares que me vieron desde niño cruzar. andar por esos caminos de mi llano incomparable. Sin embargo, no es por eso que lo hacen importante, sino más bien el carácter que ese año tomó la guerra, ya que hubo una tercera de las dos fuerzas en pugna, o mejor dicho que una, la que España defendía, a España se le perdía. Y también a los patriotas, por razones poderosas que ninguno proponía, un pueblo que no sabía de lejanos continentes. Y que ser independiente no era ninguna virtud junto con la esclavitud. Y el mismo latifundismo. De allí que los enemigos los tenía para los dos bandos. Uno que estaba lejano y era enemigo del cerca. Por lo tanto la propuesta del lejano es la que anima. Por eso el pueblo se arrima. Y si aquella ocasión están al lado del rey, más adelante sale y Tomás Babe desconoce, de Caracas sigue el trote hacia Urica donde muere. Pero si eso no sucede, verde caramba, quién sabe, porque no tuvo Morales los guáramos del caudillo y reconoce a Morillo y le entrega el batallón. Pero este jefe español no le respetó la gloria y por eso la victoria poco a poco se le cae. Y con José Antonio Páez se va la gente del Taita, se van buscando la patria que Simón Bolívar piensa y creen en la independencia para sus aspiraciones. Porque José Tomás Bobe, si no era republicano, se le debe dar la mano como el caudillo que hace posible lo que renace de conformar un ejército que contará con el mérito de hacer la lucha de clases. La muerte, la propia vida. Desde que este mundo es mundo, y si ella asusta a uno, es cultura del instinto, un asunto muy distinto. Y en la muerte de verdad es que haya desigualdad, explotación y oprimidos, verdaderos motivos y razones para un pleito. Por eso serán pretextos los patriotas y realistas para la lucha clasista, que le abriría los caminos José Leonardo Chirino, Negro Miguel y Andrés Ote y otros rebeldes del monte. Primero antecedente de la guerra consecuente, cuando libere ese odio, toma Bob en calabozo, donde estaba confinado culpable de contrabando de la mar a la sabana. pulpería. Dicen que después sería querido por los llaneros. Quiero un hombre parrandero, ya está tocada bandola. El día que llegó la hora que llaman independencia, actuó con indiferencia, como lo hizo un montón. Lo llamaron al botón, pero el sujeto se niega y trae como consecuencia que lo hace preso al momento. Luego en agradecimiento al ejército real, con todo el odio ancestral que a su lado acumuló, su libertad les pagó con esa guerra civil. ¿Qué más les puedo decir? Pa' más detalles y fechas, investiguen por su cuenta. Ya están muy largos los versos y como aquellos sucesos se me escapan de las manos. Muerte para los propietarios, no por el color de piel. Lo que prive es el poder y como el blanco lo tenía, con odio y con anarquía, serán blancos de los muertos. Y todo un pueblo insurrecto, rabioso y enardecido, en vista en lo establecido. La propiedad, los conceptos, no respetan ni los templos, ninguno de lado y lado, los pobres andan alzados. Que me corten el pescuezo, o si no, que me fusilen. Bobé y Simón Rodríguez tienen una semejanza, le diré la comparancia. Uno plantea con su pluma destruir la estructura, la institución colonial. El otro va a fracturar gran parte de ese legado. Qué bonito, el pueblo es sabio y siempre da su lección. Por todo lo que ha pasado, por la vida y el amor, viva la revolución, que aquí seguimos peleando. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Yo sé que los conocieron, guariqueños de alta gracia. Por eso los nombraré con permiso de mi raza, Ángel Puto y Oloyola, un guariqueño afamado, el gran Carlito González, con estilo y elegancia, Jatire Carpio más grande, cantadores de mi patria. Nos duelen los guariqueños y nos hacen tanta falta, pero debemos seguir su labor con más constancia, para que nuestro folclore llegue a la parte más alta, y seguiré sus caminos, el que quiera siempre alcanza. Por eso yo estoy cantando con arpa, cuatro y maracas. Que zumba fue que yo me enamoré. Lo voy a seguir cantando, anda cantando pa' enamorarme otra vez. Mi copla nace en el río y sobre el potro correlón. Cruzando por la sabana, si la sabana se convierte en una flor. Y ante tus ojos de estrella, tus lindos ojos quiere volverse canción. Bebiendo de tu sonrisa, ay, tu sonrisa, luna, brisa y corazón. Tomando tu mano limpia con el perfume del mastrantal azulado, quiero escuchar la porfía de turupial y arrendajo caño abajo. El estero como espejo, si como espejo refresca el amanecer. Desgranando la ilusión, beso de brisa volverte pronto a tener. La sábana florecida, sí, florecida retumba llena de sol. Festeja que tu caricia le traiga la ribazón. Salieron de madrugada persiguiendo tu alegría, remontando el Sinaruco, leguas de llano recorrieron noche y día. Y en tierra de pescadores descubrieron tu secreto. Canto alegre de los ríos, sol y palmar llevas guardado en el pecho. Por eso es que yo te canto, zumba que zumba, antojo de mis canciones, querencia de mis recuerdos, almita mía, corazón de mis amores. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al Día. Este fin de semana, en el estado Sucre, se dio la gira nacional de la Fiesta del Joropo, con una puesta de escena de 60 artistas, entre músicos, bailadores, bailarinas, actores y actrices, que ofrecieron un espectáculo multidisciplinario y multimedia en el Teatro Luis Mariano Rivera de Cumaná. Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura, manifestó que esta gira seguirá el 9 de octubre en Carora, el 12 en Maracaibo y el 30 de octubre en el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Generando información, Cultura al Día. y la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, y la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, asistieron junto al pueblo a la clausura del primer Festival Internacional de Cine de Caracas. Esperamos una próxima oportunidad para contar nuevamente con el calor humano de todos ustedes y de que nos acompañen permanentemente en la transformación y en hacer de Venezuela lo que siempre labró nuestro comandante eterno y su hijo Nicolás Maduro, un territorio de paz. Venezuela, su pueblo, gente de calidez humana y de paz, está dando muestras para el mundo de que sobre la violencia, sobre el terrorismo y sobre el fascismo, triunfa la paz. Sí, señor, Chávez pidió recuperar Caracas y lo hemos logrado, eso es un hecho, eso es un logro de la revolución. Falta, sí, cómo no, falta mucho, pero seguimos trabajando. Y nuestro presidente Maduro nos ha pedido que hagamos de la cultura toda, de todas las artes, un aparte para que podamos todos y todas disfrutar. Por su parte, Jacqueline Faría adelantó que gracias a las salas recuperadas continuará el circuito de cine de Caracas. Informó que también en diciembre se realizará el Festival de Música y el segundo Festival Internacional de Cine será para el 4 de septiembre del 2015. Generando información, Cultura al Día. Y este domingo el pueblo venezolano celebró el Día Nacional de la Paz con una serie de actividades deportivas, recreativas y culturales organizadas por el gobierno nacional en todo el territorio venezolano. Y estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y miembros de la comunidad se reunieron este domingo en una jornada de restauración del mural del comandante supremo Hugo Chávez, ubicado en la Plaza Armando Reverón, adyacente a esta casa de estudios. Esta obra fue atacada por grupos violentos en horas de la madrugada del 18 de septiembre, lo que provocó la movilización de estudiantes de la UNEARTE en rechazo a esta acción vandálica, y ese mismo día se reunieron con el titular de la cultura, Reinaldo Iturriza, a fin de acordar la recuperación de este mural, por lo cual este mismo reiteró este domingo que los ataques contra la obra de arte constituyen una acción fascista de intolerancia política y de odio. Que tenemos prevista esta actividad, restauración de este mural que significa mucho para la universidad y para la ciudad de Caracas, sobre todo para esta zona de Bellas Artes. Un mural muy emblemático que, bueno, que rememora la figura de nuestro comandante Chávez. Este es un mural que fue vandalizado en la madrugada del jueves 18 de septiembre. Este mural ubicado en la Plaza Armando Reverón, justamente el día en que nosotros conmemorábamos los 60 años de la muerte de Armando Reverón. Así actúa el fascismo. Esto es una demostración de violencia fascista, de intolerancia político, de odio por motivos políticos que nosotros rechazamos a través de las redes, fundamentalmente en su momento, y nos propusimos ese día, bueno, aprovechar la circunstancia de que hoy estamos celebrando la paz y estamos celebrando el uso y disfrute de los espacios públicos para no solamente recuperar el mural, sino una vez más rechazar estas demostraciones de odio, de intolerancia, que tanto daño le hace a la sociedad venezolana. Por otra parte, el titular de la cultura mencionó que avanzan los preparativos para la realización del Tercer Congreso Nacional de Cultura, que se efectuará del 1 al 5 de octubre próximo en Caracas y reunirá artistas, intelectuales y pensadores nacionales e internacionales. Gracias por su atención, les informó Sinamay González. Sigan con la programación que les tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hace años que no te veo. Te recuerdo aquí, con 100 leguas de por medio, tus sabanas parejitas, con rebaños y vaqueros, cielo y palma cariñosos, besándose allá bien lejos. Mayo te cubre de verde, mayo te cubre de verde, y delirios sabaneros. Vuelven las garzas blancas y vuelven las garzas blancas junto con los aguaceros. Cajón de Arauca pureño en los confines. Jóvenes del Llano, Arpa Jesús Tenepe. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Bañada por el cristal que el mar Caribe te brinda, te ves más hermosa y linda el arroz en el rosal. Eres perla sin igual que del mar has emergido y eres lágrima que ha sido por el poeta ensalmada, y eres la hija mimada de ese mar en que has nacido, y eres la hija mimada de ese mar en que has nacido. El céfiro pregonero de bellezas encantadas encinta en tu madrugada bajo el radiante lucero. El alba suelta un reguero policromado de albores y los pájaros cantores se anidan en tu floresta. Así se engalana esta tierra de grandes valores. Así se engalana esta tierra de grandes valores. Como el pájaro en la rama, también en ti se degrada el azul del ancho cielo. La tarde tiende su velo y mil poesías relatan las briznas que se desatan. Se adornan con los destellos de los crepúsculos bellos que en tu playa se retratan. De los crepúsculos bellos que en tu playa se retratan. Cuando se acerque el ocaso, las caricias marineras como aves mensajeras se anidan en tu regazo. La noche te da el abrazo y su reflejo la luna, las estrellas una a una suelen tu sueño velar, mientras que te sirve el mar mi margarita de cuna, mientras que te sirve el mar mi margarita de cuna. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. El siguiente programa